El día 4 fueron efectuados los actos militares civiles de las provincias Pyongan del Norte, Hwanghae del Sur, Jagang, Gangwon y Hamgyong del Sur, en saludo a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Participaron funcionarios de organismos del partido y poder, diversas unidades y centros docentes superiores, trabajadores y estudiantes de localidades. Los oradores afirmaron en particular lo que el mariscal Kim Jong-un se puso en el máximo cargo de la República constituye un gran evento nacional de significación histórica en ostentar en el mundo la dignidad y el poderío de la gran Corea de Kim Il-sung y Kim Jong-il y perfeccionar la obra revolucionaria del Juche iniciada en el Baekdu. Gracias a la destacada y probada guía del estimado mariscal, la Corea del Juche hace gala de su dignidad y poderío en el orbe. Debemos luchar con más vigor por realizar la idea del Partido del Trabajo de Corea sobre la edificación de la potencia socialista con gran orgullo y dignidad de haber enaltecido al mariscal en el máximo cargo de la República.